una nueva versión de Color Esperanza, el gran éxito de Diego Torres, sí, por allá. En la crisis de Argentina, en lo que se denominó el corralito, le sirvió precisamente a los argentinos de inspiración para salir de ese difícil momento. Ahora el artista recurre nuevamente a esta canción para devolverle la esperanza al mundo, y lo hace rodeado de grandes artistas como Carlos Vives, Rubén Blades. También Antonio Carmona e incluso Nicky Jam, Fonseca. Es un rabillete de artistas, un coro de ánimo para devolverle al mundo la esperanza ante la pandemia. ¡Fuerza, mi gente! De inmediato nuestro comentario del día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Así arrancamos una nueva jornada, una nueva semana y también un nuevo mes, en momentos que España avanza hacia la normalidad. Y lo confirman no solamente el cambio de fase, sino también las últimas cifras que nos entregan las autoridades. Estamos hablando de cifras oficiales. Mucha atención, España ha registrado este domingo la menor cifra de contagiados desde el inicio de la crisis sanitaria, 96, y dos nuevas muertes. Mientras que el jefe del gobierno pedirá una última prórroga del estado de alarma. Ha anunciado que los presidentes autonómicos serán la máxima autoridad en sus territorios en la fase 3, en la que a partir de hoy ya entra cierta parte del país. Mientras España avanza hacia la normalidad, en Estados Unidos se incrementan las protestas en contra del racismo. Las protestas en Minneapolis por la muerte del afroamericano George Floyd. Y más adelante, a propósito, quiero hacer un apunte sobre el término afroamericano. A estas alturas, quiero decir en pleno siglo XXI. Los disturbios se han extendido por toda la ciudad, que es de unos 500.000 habitantes aproximadamente. Y esto ha sido ya por quinto día consecutivo, dejando numerosos incidentes y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. hasta bien entrada la madrugada, a pesar de haberse declarado el toque de queda desde el día viernes. En las calles se han escuchado petardos y gritos. Tras ello, la policía y la Guardia Nacional han cargado con dureza contra los manifestantes, incluso contra los periodistas. Periodistas que, recordemos, han estado cubriendo las protestas. Los han desalojado con amenazas de detención, pese a haberse identificado previamente como informadores. Es que veíamos en las imágenes cómo claramente, en directo, era detenido un periodista del canal internacional CNN. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué manera de seguir complicando las cosas? ¿Qué mensaje le están enviando? No solamente a quienes se manifiestan, a los Estados Unidos, sino también al mundo entero. Es la confirmación de que hay asuntos todavía por resolver en Estados Unidos en lo que tiene que ver con el racismo. Y decía que no, bueno, a propósito del apunto sobre afroamericano, pienso que es la hora de dejar ese término. Así como en ningún momento, cuando le ocurre algo a un blanco, decimos un europeo americano, ¿por qué decimos afroamericano? Yo creo que vale la pena reflexionar sobre ese punto. Hay que dejar atrás el término afroamericano porque es prácticamente como no terminar de aceptar de que son parte de un país, que son parte de la historia del país, que son de allí, que ya no son de África. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que aplazará la cumbre de líderes del G7, que ha calificado de obsoleto. Una cumbre que se iba a celebrar justamente este mes de junio. Ahora se va a celebrar en el mes de septiembre y ha dicho que le gustaría ver más países en ese grupo. No siento que el G7 represente adecuadamente lo que está pasando en el mundo. Es un grupo muy obsoleto de países, ha dicho Trump a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos, o asignado al presidente de los Estados Unidos. Lo hacía de regreso a Washington tras visitar Florida para asistir al lanzamiento desde Cabo Cañaveral de la misión de la NASA, SpaceX. Es importante notar que ha sido una misión público-privada. Me pregunto también, allí haciendo un paréntesis, si esto abre el camino justamente al futuro de las misiones espaciales, la vinculación del sector privado. Ha señalado que la cumbre podría celebrarse el fin de semana de justo antes o después de la Asamblea General de la ONU, que está previsto que comience el día 15 de septiembre. Me imagino que muchos de los países todavía tendrán el coronavirus. En lo más alto, así que esa cumbre de la ONU está comprometida, aunque será para el 15 de octubre. Después de sus errores y de la salida de Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de la Organización Mundial de la Salud? Estados Unidos ha retirado el apoyo económico, el aporte económico que hace a la Organización Mundial de la Salud, en rechazo al ninguneo de China. La pandemia del coronavirus hundió a la agencia de la ONU en la peor crisis de sus 72 años de vida. Entre las críticas por las fallas en la fase inicial del brote y el portazo de su mayor abordante, la Organización Mundial de la Salud está ante la disyuntiva de reformarse o profundizar su debilitamiento. Ya la semana anterior decíamos desde el Café Mañanero que es hora de que el director dé un paso al costado. Tiene que reconocer que no ha hecho las cosas bien. No solamente no ha estado acertado en lo estrictamente a la salud, sino que ha cedido mucho espacio a China, especialmente al principio. Tardó demasiado la Organización Mundial de la Salud en hacer recomendaciones a los países, a los demás países, y en reconocer también la gravedad de la pandemia. Mucho nos hubiéramos evitado si desde un principio se hubieran limitado los viajes desde la región de Wuhan. No lo hizo así la Organización Mundial de la Salud y mucho tuvo que ver el gobierno de China. Mirando al otro lado del Atlántico, América se ha convertido en el epicentro del coronavirus desde la semana anterior. Hay países que le están pasando mal. Hay colapso sanitario. En Brasil, las cifras se siguen incrementando. Y Perú, bueno, el caso de Perú llama la atención. El país pareció hacer todo bien, pero le salió todo mal. El gobierno reaccionó con celeridad, pero las medidas no pudieron ocultar un trasfondo ideal para la propagación de la pandemia. El descalabro del sistema de salud y una sociedad sin posibilidad ni voluntad de cumplir la cuarentena. En Centroamérica encontramos las dos caras de Daniel Ortega. Concretamente en Nicaragua, se burla de la pandemia, pero mantiene un riguroso protocolo de cuidado personal. El presidente del país ha atacado la campaña de confinamiento y distancia personal ante el coronavirus. Promovió concentraciones masivas, pero este domingo cumple 100 días sin salir de su búnker, donde acopió grandes cantidades de alcohol y gel y guantes látex, e ingresan muy pocas personas. No quiere contagiarse. A propósito, volviendo a Donald Trump, también en algún momento se le vio este fin de semana una imagen cuando un capitán del ejército, un mayor del ejército, intenta darle, estrecharle la mano y Donald Trump le retira la mano. Dice, no, no se puede. Él sabe que el coronavirus es una realidad. Volviendo al caso de América Latina, hay que decir que se avecinan semanas muy duras para el continente, donde los contagios se acercan al billón. Brasil, con 28.834 fallecidos, se ha convertido en el cuarto país con más muertos, por detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. Estados Unidos ya tiene 103.472, Gran Bretaña 38.000, Italia más de 33.000. El gigante suramericano, como se le conoce a Brasil, donde viven 210 millones de personas, tiene además la segunda cifra de contagios confirmados más alta del mundo, 498.444 infectados. No puedo dejar pasar hoy también el Día Mundial de las Madres y los Padres. Un saludo muy especial desde el Café Mañanero. A propósito, quería hacer un apunto sobre padres y madres. En la edición del diario El País, ayer encontramos un artículo muy interesante de Alex Grigelmo, que se titula La letra P es inocente. El lenguaje del feminismo atesora muchas virtudes, pero ha de lidiar con un problema. Las virtudes consisten en que denuncia y combate la discriminación. El problema reside en que una parte de los hablantes se siente ajena a ciertas expresiones y extiende su rechazo a quienes la emplean. La ministra Irene Montero escribió en Twitter el 17 de abril: el ingreso mínimo vital es urgente para muchos hogares, en gran parte monoparentales. Bien, cada día que pasa sin esa ayuda es un día más sin comer. Y este es el término en que analiza Alex Grigelmo. Incluso entre electores de Podemos habrá extrañado esta palabra, monomarentales, inventada ya hace años para evitar el genérico monoparentales. Y a continuación, bueno, explica de que monoparentales viene de parientes, y parientes puede ser una mujer o un hombre. Entonces entra de pronto en un discurso innecesario. Hay quienes creen o pretenden hacer creer a la sociedad que cambiando o inventando palabras, cambiando de género las palabras, pueden cambiar la realidad de la desigualdad. Políticos que en lugar de trabajar por los problemas reales, crean polémicas, escándalos, insultan, y no son más que cortinas de humo para que no se vea la realidad. Lo estamos viendo en nombre del feminismo, en nombre de la igualdad. Aquí, desde luego, estamos en defensa, por supuesto, de la igualdad, y ese es un reto de la humanidad, pero hay que hacer las cosas bien. Se le hace daño a ese propósito cuando se introducen cosas innecesarias. Aquí no se resuelve el problema de fondo, la desigualdad, con ellas y ellos. Sencillamente se crea una polémica innecesaria. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más al Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Liliana Lozano. Liliana, tenemos un lunes que pinta muy bien. Es un lunes especial, alegre. Ya se respira más normalidad en este país. Y no podemos ocultar la alegría que eso supone. Cómo se extrañaba de verdad ver los bares abiertos. Lógicamente, las mascarillas, los guantes. Y los avisos, las medidas preventivas al contagio, claro que nos recuerdan de que todavía esto no ha terminado, pero no podemos negar de que a partir de hoy se da un paso muy importante en la vuelta a la normalidad. Increíble, pero cierto. Entramos en fase 2 en este lunes 1 de junio, iniciando una nueva fase, iniciando un nuevo mes, que es ya el sexto mes del año. Llegamos a la mitad de este año 2020 y vaya cómo lo vamos pasando. Así que buenos días a todos, bienvenidos una vez más, y a esta hora, como siempre, les presentamos el pronóstico del tiempo. Abriendo esta semana, hoy lunes, temperaturas que nos acercan cada vez más a verano. Hoy 27 grados para la máxima, con 18 para la mínima. Esta hora en la capital del Turia, 19 grados. Pronóstico de precipitaciones, 3%, y ya lo notamos en el ambiente, hay cierta nubosidad. La humedad sigue alta, 78%, y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Así abrimos esta nueva semana y este nuevo mes. Estamos estrenando juntos el sexto mes del año. Llega junio, lunes 1 de junio. De inmediato damos cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención cómo marcha la economía. Así arranca la semana. El euro se cotiza frente al dólar a 1,11. 1,11 se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Recupera un 0,45% el barril de petróleo Brent. Lo encontramos en el mercado internacional en $37.07. En comparación con la jornada del viernes, sube un 0,37%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,096 puntos. Cae un 0,77%. Indicadores económicos en el Café Mañanero. Y es el momento de dar cuenta de la nota ecológica. La nota verde del Café Mañanero para abrir la semana tiene que ver con esas iniciativas que alrededor del mundo se desarrollan para poder eliminar el uso de los plásticos. Y el plástico perfecto, les cuento, ya está más cerca. Hay una iniciativa de fabricar plástico con pieles y escamas de pescado. El adiós al plástico definitivamente está más cerca. El Marinatex es una alternativa innovadora, orgánica y biodegradable al plástico tradicional fabricado con los subproductos de la industria pesquera. Les contamos los detalles. Recientemente la Unión Europea lanzó un comunicado alertando que la cantidad de plásticos y otros residuos están aumentando en nuestros mares y océanos. Por lo tanto, urge que cada vez sean más las iniciativas que nos acerquen a la posibilidad de eliminar el plástico. El Marinatex reúne las capacidades perfectas. Es una lámina de material translúcida, flexible y más resistente que el plástico convencional. Mayor resistencia a la tracción, queremos decir. Puede biodegradarse completamente en contenedores de reciclaje de alimentos en casa o en compost sin lixiviar con productos químicos tóxicos para el medio ambiente. El objetivo de Europa es garantizar que para finales de este año no se consuman más de 90 bolsas livianas por persona y por año, y en 2025 quieren reducir esta cifra a 40 bolsas. La problemática del plástico en los océanos está siendo imparable. Por eso es que esta noticia es también recibida, un plástico que se hace a partir de los residuos de la industria pesquera y es absolutamente biodegradable. Comenzamos la semana con buenas noticias. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con la situación que se está presentando en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se ha refugiado en el búnker de la Casa Blanca mientras el país vive los disturbios raciales más graves desde el asesinato de Martin Luther King. En al menos 39 ciudades y condados, los manifestantes desafían el toque de queda y la ola de violencia continúa creciendo. Washington ha declarado el toque de queda y se producen los primeros incidentes. Los saqueos a la tienda de Apple en la librería Carnegie son el ejemplo de lo que Douglas Brickgale, el historiador más popular de Estados Unidos y supervisor, entre otras obras, de la publicación de los cuadernos de Ronald Reagan, ha calificado como los mayores disturbios que hemos visto desde el asesinato de Martin Luther King.

el paso a la fase 2 de varias provincias y áreas sanitarias, con lo que a partir de hoy el 70% del país se encuentra ya en esta fase. Mientras que 4 islas pasan a la fase 3 y las medidas establecidas para esta última fase ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Otros 15 millones de españoles, fundamentalmente la Comunidad de Madrid, Barcelona y Castilla y León, seguirán en la fase 1. Y es que el presidente pedirá la última prórroga del estado de alarma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que el gobierno solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma para luchar contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Se tratará de la última y definitiva prórroga que se extenderá hasta las 0 horas del próximo 21 de junio. He comunicado al conjunto de presidentes y presidentas autonómicas que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Es muchísimo lo que hemos avanzado. Tanto que este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3. Esta misma mañana he compartido esta propuesta con las presidentas y presidentes autonómicos de las comunidades autónomas. Y es que a partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Serán, por lo tanto, los presidentes autonómicos quienes decidirán cómo gestionar los ritmos, las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus respectivos territorios, incluyendo el paso de fase y su duración. En consecuencia, lo que estamos haciendo es pasar de la cogobernanza que hemos tenido durante estas últimas semanas a la gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas, que no olvidemos nunca, son las que ostentan la competencia en materia de sanidad. La capacidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Seguimos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Digamos ya a lo que tiene que ver con la inmigración. Y comenzamos con cifras récord de migrantes. Sí, así como ha comenzado el año 2020. Refugiados y solicitantes de asilo confinados en las islas griegas. Y efectivamente, así continúa la situación. Mujeres, hombres, niños y niñas están atrapados en condiciones de hacinamiento e inseguridad, sin acceso a la atención médica en los centros de identificación y registro, los conocidos como hotspots en la jerga de la Unión Europea, de Lesbos, Samos, Quíos, Leros y Kos. La situación en las islas griegas del Egeo es comparable a la que Médicos Sin Fronteras ve en partes del mundo afectadas por desastres naturales o en zonas de guerra. Las consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, firmado en marzo de 2016, son una tragedia. La contención y la disuasión han tenido un impacto devastador. Así lo constataban cada día los equipos de Médicos Sin Fronteras en las islas griegas. La situación en estos centros, en los asentamientos informales y en las extensiones surgidas por el hacinamiento, es terrible. El campo de Moria es calificado como un infierno en el paraíso. Lesbos es una de las islas con más encanto del Egeo, pero también alberga el campo de Moria, un infierno en el paraíso. Este centro es ya tristemente famoso por constituir el mayor campo de refugiados en suelo europeo. Más de 19.000 personas se aglomeran dentro y fuera de unas instalaciones concebidas para 3.000. En Samos, la situación de hacinamiento del campo de Bati es insostenible. El centro acoge 11 veces más personas que la capacidad para la que fue diseñado. Avanzamos en este repaso de la actualidad y llegamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El coronavirus en el Perú es motivo de preocupación. Están cuestionando la forma en que se reportan pruebas aplicadas a pacientes contagiados. El ex jefe del Instituto Nacional de Salud critica que estadísticamente se mezclen datos de personas que tienen la enfermedad con las que ya la superaron, pero que arrojan positivo porque su organismo contiene anticuerpos contra el virus. Entre tanto, Chile se acerca a los 100.000 contagiados y pasa de 1.000 muertos. Durante este domingo, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre el coronavirus 19 en Chile. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó 4.830 casos nuevos, 4.437 sintomáticos y 393 sin síntomas, totalizando 99.688 contagios totales. En cuanto a víctimas fatales, se informó que 57 personas fallecieron por coronavirus, llegando de esta forma a 1.054 víctimas fatales. Por su parte, los recuperados ya llegan a 42.727 casos. De la República, analizando la situación de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Sabemos que estamos en las semanas más difíciles. Hemos tenido un aumento importante del número de contagiados y es por eso que hemos fortalecido todas las medidas que ya hemos venido implementando de nuestro plan COVID-19. Dentro de las medidas importantes hemos fortalecido el diagnóstico oportuno, el testeo. Hemos aumentado todos los días el número de exámenes para ir a encontrar a aquellas personas COVID-19 y no lo saben y poder tomar las medidas efectivas para poder aislarlas. En segundo lugar, estamos tomando medidas muy estrictas para aislar a esas personas. Y hoy día hemos fortalecido una de las medidas centradas, que es aislar a aquellas personas que son COVID-19 en residencias sanitarias. Sabemos la dificultad que tienen muchas personas en poder realizar un aislamiento efectivo, que significa estar en su casa, aislado, sin contacto, manteniendo medidas muy estrictas. Y es por eso que hoy día disponemos de más de 4.000 habitaciones para aislar a las personas. Vamos a seguir incrementando el número de camas y vamos a seguir aumentando el número de residencias sanitarias. Hoy día contamos con 90 residencias sanitarias en nuestro país. La actualidad de América Latina. Tenemos también que dar cuenta de violentos choques en Sao Paulo entre seguidores de Jair Bolsonaro y opositores al presidente. Partidarios y detractores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrentaron este domingo en medio de unos violentos disturbios que dejaron varios heridos en Sao Paulo. Los incidentes ocurrieron en la céntrica Avenida Paulista, donde fueron convocados actos por parte del llamado bolsonarismo y también por grupos opositores que se concentraron contra el autoritarismo. Las manifestaciones realizadas también en otras ciudades fueron convocadas en momentos en que Brasil, con casi 500.000, es el segundo país con más contagios de COVID-19 en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y el cuarto en número de fallecidos con 28.834, según el último dato oficial. En Bolivia, la presidenta Áñez destituyó al ministro de Minería por unas expresiones racistas. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció la destitución del ministro de Minería del país, Fernando Vázquez, tras sus expresiones racistas, al haber afirmado que no tiene los requisitos físicos para pertenecer al movimiento al socialismo al ser blanco. Como presidenta he decidido la destitución del ministro Vázquez por sus expresiones racistas. En este gobierno no se acepta corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales, afirmó Áñez a través de su cuenta de Twitter. A propósito, vamos a escuchar justamente esas declaraciones que hizo el ministro y que le costó justamente el puesto. Estuve ahí durante el tiempo del viceministro Echazuco y apenas él acabó su gestión, ya no fue ministro, presenté mi renuncia y como corresponde, tuve que hacerme a un lado. Fue cuestión técnica y donde yo pensé en la parte minera que iban a cumplir, que la minería es intensiva en capital, requiere grandes inversiones, ¿no? Hay un párrafo grande que pensé que era la lógica de la minería y no lo ha sido así. Entonces, dentro de mi actividad laboral sí he estado temporalmente. Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS, creo que no tengo ni los requisitos, porque para ser masista hay algunas especificaciones, inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, un poco crespo, eso no me permite, soy blanco, no quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del movimiento al socialismo. ¿Qué tal? El hombre es blanco, tiene los ojos verdes y por eso no puede pertenecer al movimiento al socialismo. Pleno siglo XXI. Y todavía se escuchan estas expresiones en un ministro. Aerolíneas Argentinas ha suspendido a miles de trabajadores y define un recorte en sus salarios. Aerolíneas Argentinas comunicará mañana la suspensión de entre 7.000 y 8.000 de sus empleados, quienes en total son poco más de 12.000. La medida regirá durante junio y julio, en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, que habilita la suspensión temporaria con un recorte en el salario de bolsillo y, sobre todo, sin tener que pagar durante el periodo de vigencia las cargas sociales que equivalen a casi un salario de bolsillo adicional. Entre tanto, en Colombia se flexibilizan las medidas en lo que tiene que ver con el confinamiento. A partir de este lunes empiezan a regir nuevas medidas en el país debido a la expedición del decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el cual extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de junio. En este se advierte que los mandatarios locales tienen la llave de la apertura gradual de los sectores que allí se contemplan, según avance la pandemia en cada municipio. Escuchemos al presidente de Colombia, Iván Duque, quien dice que es ahora responsabilidad de todos mantener disciplina individual y normas de higiene, entre otras medidas. Nosotros, lo crudo que es esta pandemia, y justamente nosotros tenemos que enfrentar esas dos pandemias, esas dos situaciones, la pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo. ¿Y cómo lo hacemos? Con responsabilidad, con colaboración, con un sentido de ganarnos la vida con disciplina social, con disciplina individual, con reglas de higiene, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, y en la medida que nosotros vayamos haciendo esa reactivación de manera responsable, lo que estamos logrando es que nuestro país pueda seguir protegiendo vidas y protegiendo la salud y al mismo tiempo recuperando esa actividad tan necesaria. En lo que tiene que ver con noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que incluirá a los antifascistas en la lista de organizaciones terroristas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incluirá a las organizaciones autodenominadas antifascistas en la lista de organizaciones terroristas en represalia por los disturbios ocurridos en las dos últimas noches durante las protestas por la muerte durante una detención del ciudadano afroamericano George Floyd. Estados Unidos de América va a designar a los Antifa como organización terrorista, publicó Trump a través de su cuenta oficial en Twitter. Y vamos entonces ya al avance deportivo que nos trae Adolfo Jiménez del Río, anticipo de Latino Deportes. Estamos con la Liga Española, donde su presidente Javier Tebas anunció en su visita dominical televisiva los nuevos horarios para el reinicio de la temporada. Y eso sí, fue enfático al determinar que se ha hecho un estudio muy amplio para depender de las temperaturas, los diferentes horarios de la realización de los partidos. Pero tuvimos también Bundesliga, donde el Bayern Múnich ratificó nuevamente su primera posición con tremenda goleada sobre el Düsseldorf, 5-0. Pero también vimos un partido interesantísimo en el día de ayer, donde el Dortmund goleó en la casa del Paderborn 1-6. Y para hoy, a las 8:30, tendremos el partido entre el Colonia y el aspirante a pelear puestos de Champions, el Leipzig. Pero tenemos también las palabras de Primoz Roglic con respecto a Egan Bernal. Y es que Primoz Roglic aspira a ganar el Tour de Francia, superando quizá al mismísimo Egan Bernal. Y las palabras de Nairo definiendo su viaje a Europa para participar en las competiciones ciclísticas. Asimismo, la posición de Roger Federer por encima de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento, la cultura, el mundo del espectáculo. Encontramos noticias sobre el veterano Clint Eastwood. Clint Eastwood, una de las grandes leyendas vivas de Hollywood, cumple 90 años y lo hace en plena forma, puesto que sigue en activo con títulos como Sully o Richard Hewell. Con fama de tipo duro, con corazón tierno y un talento cinematográfico excepcional, el afamado cineasta nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco. Su idilio con el séptimo arte comenzó hace ya más de 6 décadas, en las que ha regalado una serie de títulos que son historia para el cine. Harry el Sucio, que se planta en los 90. Noveno piso para Clint Eastwood. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí está la canción que nos llena de fuerza, que nos devuelve la esperanza. Se ha convertido en la canción más escuchada en los últimos 2 meses. Resistiré 2020. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mal. Pongan contra Resistiré. Una nueva versión con las voces de Alex Ubago, David Bisbal, David Otero, Manuel Carrasco, Pastora Soler, Pedro Guerra, Rosana, Rosalén. Bueno, la lista es larga, ¿eh? La lista es larga. La lista es larga y el tema se convirtió sin lugar a dudas en el himno de esta temporada. Una hermosísima versión que recrea pues ese necesario mensaje que necesitamos precisamente en este momento para transitar este desafío que le ha tocado al mundo entero y que hemos vivido de forma especialmente complicada y compleja aquí en España. Le agradecemos a los músicos del mundo entero a quienes hicieron esta versión, pero también a los músicos alrededor del mundo. Tenemos del lado de Latinoamérica Color de Esperanza, que conocimos también una nueva versión muy bien lograda, que definitivamente acompaña este momento en que la música se convierte en un bálsamo para el alma. Y aquí está, precisamente, representando la Unión de España, los artistas, bonita canción, la más escuchada en distintas plataformas en los últimos 2 meses. Primer lugar, Resistiré 2020. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. España es un país que se sabe levantar. Nos place saludar a esta hora al abogado Vicente Parra. Don Vicente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a vosotros. Durante el momento más crítico del confinamiento, de la pandemia, estuvimos hablando con el abogado Vicente Parra, que siempre nos arroja luces sobre la actualidad, de cómo se gestionan las cosas, de cómo ve el mundo. Y ahora que estamos ya prácticamente saliendo de este momento oscuro, también necesitamos de su punto de vista. Así que, don Vicente, ¿qué impresión tiene de el momento que está viviendo España? Estamos volviendo poco a poco a la normalidad, pero en el contexto político nos acompañan las polémicas, los desencuentros, de pronto esa unión que se vio al principio del estado de alarma, pues no es el mismo al final de el mismo estado. ¿Por qué esta situación? Su punto de vista en general de la actualidad aquí en España. Bueno, Jorge, gracias de nuevo. En principio, tenemos que distinguir varios niveles. Un primer nivel sería el egoísta, el de supervivencia, y que sea fundamental. Quiere decir, tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir adelante, y es una situación que, por desgracia, la vida está llena de situaciones de este tipo, más o menos graves. Hemos salido de una crisis económica, aquí se junta la crisis médica o sanitaria con la crisis económica. En el tema que afecta ahora al tema económico, pensando, sabiendo y teniendo conocimiento de que la crisis sanitaria no ha acabado, de que el virus está ahí, no se ha ido, que en cualquier momento puede aparecer, que las autoridades españolas han sido totalmente ineficaces en el ataque a esta pandemia o a solucionarlo, y que se van a suceder por esa ineficacia e ineptitud. Se va a agravar la situación económica, pues eso es una realidad, pero con la que tenemos que convivir, igual que con la que tenemos que convivir con el virus. Una premisa básica en cualquier situación de combate intelectual, de combate físico, de situación de lucha, es que quien pierde la iniciativa, quien pierde el liderazgo, es quien pierde la batalla. En el tema económico hay que tener iniciativa, hay que lanzarse a luchar, a combatir y utilizar todas las herramientas que el Estado, en su egoísmo, en su racanería, pone a disposición o no pone, ya que lo que pone son trabas y pone dificultades para salir adelante. Y en el tema político, pues evidentemente, quien tiene la iniciativa, quien tiene el liderazgo, en este caso lo tiene Podemos y el PSOE, son quienes ganan. Quien no tiene iniciativa, quien no tiene liderazgo, quien no tiene objetivos, pues es quien pierde, quien está a la defensiva. En este caso, tanto el Partido Popular como Vox, como Ciudadanos, que se ha vendido, no tienen la iniciativa, no tienen el liderazgo y, por lo tanto, no tienen objetivos, están siempre a la defensiva, y al no tener objetivos, pues tienen perdida totalmente la batalla. Esa es una de las primeras ideas que podríamos lanzar o pensar. Por lo tanto, vienen tiempos económicamente muy difíciles en el tema económico y en el tema sanitario, pues también vienen tiempos de precaución, porque en cualquier momento puede volver esa enfermedad a salir con muchísima virulencia, porque la mayor parte de la población española o los que viven en España no están, no han sido infectados, no nos generan anticuerpos y por lo tanto estamos en riesgo de contraer esa enfermedad. Abogado, es verdad que está aclarando la normalidad y nos vamos encontrando con esta otra realidad, la del impacto económico de la pandemia. En su análisis, ¿qué se ha hecho mal en la gestión de la crisis y en qué ha estado acertado el gobierno de Pedro Sánchez? En el tema sanitario está claro que la actuación de las autoridades ha sido malísima, muy mala, y ha acentuado, ha agravado de una forma brutal, enorme, los efectos de la pandemia. Y eso se ha traducido en casi los 40,000 muertos, que sumando los datos oficiales de cada una de las comunidades autónomas, dan como cifras de fallecimientos. No los maquillados y falsos y prevaricadores datos que nos da el Ministerio de Salud, ya que cuentan cuando quieren fallecimientos por una causa o por otra. También otra de las consecuencias es el fracaso, en el modo de ver, del Estado de las Autonomías, incapaz tanto desde cada autonomía como desde la propia Madrid, cuando ha intentado de una forma inepta e ineficaz mantener el liderazgo de la gobernanza de una forma tan arbitraria, tan mal pensada, tan impensada, tan irreflexiva, ha provocado pues un desastre en cuanto a la actuación. Consecuencia de todo ello es la situación económica. Pero volvemos a lo anterior. Quien tiene la iniciativa, aún en el desastre, quien tiene el liderazgo aún en el desastre, como es en este caso el gobierno, que está formado por el PSOE y por Podemos y auxiliado y apoyado por los enemigos de España, por los malos españoles que viven en Cataluña y Vascongadas, pues esa situación genera desde Madrid unas reglas de juego económicas y sanitarias en las cuales ellos mantienen su iniciativa y su liderazgo dentro de un proyecto, dentro de una idea que ellos persiguen. Los demás asistimos a ese juego porque no ha existido Congreso, no ha existido control parlamentario, no ha existido, no hay medios de comunicación opositores, no hay medios de comunicación que de una forma leal y de una forma crítica vayan haciendo bascular o meditar o hacer reflexionar las medidas que el gobierno está dictando. Estamos hablando de que no hay rebaja de impuestos, no, simplemente lo que se ha hecho es seguir debiendo las cantidades y retrasar su pago. No, realmente no ha habido ningún tipo de ayuda. El Estado sigue manteniendo su voracidad, el Estado sigue manteniendo su altísimo nivel de ingresos y su ineficacia, seguimos siendo un Estado con unas autonomías enormes, con miles de funcionarios, miles de puestos de trabajo no rentables, y ahora queremos convertir en funcionarios a una parte de la población que van a vivir, o pretenden que vivan, del ingreso mínimo vital o de una economía subvencionada a todos los efectos. Si ya éramos una economía intervenida, pues ahora lo vamos a hacer mucho más. Decía que el primer llamado del gobierno al estado de alarma, la aprobación del primer estado de alarma, fue unánime el apoyo de los partidos políticos. La semana anterior, los debates en el apartado político no tuvieron nada que ver con la crisis sanitaria, es decir, con los problemas que tiene España, tanto en el ámbito sanitario como en el económico. Escuchamos al vicepresidente, al mismísimo vicepresidente primero del gobierno, Pedro Sánchez, tomar prácticamente como cachondeo a un representante de Vox, y este pues se cabreaba y se marchaba. Insisto, asunto que no tiene nada que ver con los problemas reales del país. Y el presidente del gobierno anunciaba justamente ayer que va a pedir una prórroga, una última y definitiva prórroga del estado de alarma. Pero el no ya está cantado, tanto por parte del Partido Popular, igualmente por Vox. Y vamos a ver qué formaciones políticas le apoyan más allá del Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Cómo ha visto los partidos políticos en el marco de esta crisis? ¿Qué evaluación hace del liderazgo político durante la pandemia? Primero hay que ver el escenario. El escenario es la gente confinada. El escenario es la gente con miedo físico e intelectual a una enfermedad desconocida. La situación es de abandono total de la sanidad por parte de las autoridades. No había ningún tipo de previsión, no había mascarillas, no había respiradores, no había nada. La falta de previsión es total. Una situación totalmente desbordada. En esa situación se produce el bloqueo de todas las páginas, de todas las webs de transparencia de todas las administraciones públicas. El Estado lo que hace es ocultar, tanto a sus administraciones, cualquier tipo de actividad. A continuación, se maquilla, se engaña, se miente sobre las cifras de muertos, de contagiados y de enfermos, hasta el punto de hacer el ridículo internacional con la Organización Mundial de la Salud en distintos momentos. Se mantienen distintos datos y formas de contabilizar en distintas comunidades autónomas. Ese caos produce una inseguridad y una falta total de confianza. Pero en esa situación, si no hay datos, si no hay una realidad sobre la que discutir, si toda la a fecha de hoy, recordemos que todos los teléfonos siguen monitorizados, toda la población sigue siendo vigilada digitalmente por el Estado y nadie habla de ello, en esa situación no se puede discutir, no se puede hablar de datos ni de cifras, puesto que no se puede discutir de ello al no tener realidades sobre las que hablar. Si a eso unimos que el Congreso se cierra, la voz del pueblo, la soberanía popular, se cierra, y que el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno, tiene colonizadas todas las administraciones públicas y los medios de comunicación, es decir, recordemos que la Fiscalía General del Estado es una militante socialista, ministra socialista. El ministro de Interior, el Marlaska, es un hombre que no tiene vergüenza ninguna, pues, ni procesal ni ningún tipo, y que interfiere en las investigaciones judiciales. Así se sucede. El ministro de Sanidad compra a los chinos, recompra, ventas fraudulentas, compraventas fraudulentas, devoluciones millonarias y el enriquecimiento de empresas inexistentes o que ni siquiera salen en los domicilios. Los escándalos se van sucediendo y eso no se puede hablar en ningún sitio, en ningún momento. Eso ni siquiera aparece en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, los medios más populares o más vistos o seguidos por la población española. Entonces, no hay en ningún momento un liderazgo por parte de la oposición, y recibido por la oposición tanto a Vox, que es la que más ha hecho, como al Partido Popular, y luego la venta, se han vendido, de Ciudadanos. Aún así, quien tiene el liderazgo, quien tiene la iniciativa, que tiene un proyecto, bien de destruir, de renovar, de cargarse España, de generar un nuevo escenario, no es la oposición, sino que es el gobierno. Y por tanto tiene la iniciativa, tiene el liderazgo, tiene los medios y lo están haciendo. La oposición ni tiene liderazgo, ni tiene en estos momentos capacidades intelectuales ni económicas para realizar una oposición en forma a lo que se les viene encima. En esa situación, el pueblo o la población está atrapada en una situación económica, en una situación sanitaria, con un miedo real a la economía y un miedo real sanitario, y lo que hace es sobrevivir como puede dentro de esas dinámicas, y de una forma natural, porque así es la vida, se acercará o se arrimará a quien más calorcito, quien más le proteja, o que tenga la sensación de que va a ser protegido, pero todo eso con una nueva, como dicen ellos, nueva normalidad. Han conseguido que no exista confianza en las administraciones públicas, que ya no existía o existía muy poca. Han conseguido que esa desconfianza se extienda a todo lo que es las estructuras del Estado, y esa situación de supervivencia, tanto económica como humana o sanitaria, es la que vamos a vivir ahora en los nuevos tiempos que amanecen a partir de estos días. Don Vicente, veíamos un titular en el diario El Mundo este fin de semana destacando de que España no tenía la mejor sanidad del mundo. Y eso era precisamente lo que se nos había hecho creer, lo que se nos había dicho hasta la saciedad en los últimos años. ¿Está usted de acuerdo en que España no tenía la mejor sanidad del mundo o no tiene la mejor sanidad del mundo, y que esta realidad se ha quedado al descubierto con esta pandemia? No puedo estar de acuerdo, y los datos y las cifras y los hechos dicen todo lo contrario. Es decir, en España los infectados que son miembros de la sanidad o sanitarios son escandalosos. Se han entregado en cuerpo y alma a salvar personas. Se han entregado por cantidades irrisorias de dinero. Bulgaria, por ejemplo, o Rumanía, la clase médica, la clase sanitaria, se daba de baja. Se le daba de baja para no estar en los hospitales o no atender a los enfermos de coronavirus. En España eso no ocurría. Al revés, la gente se ofrecía, y gente que estaba jubilada o estaba en hospitales acudía a trabajar o se ofrecía para trabajar en hospitales. La empresa privada ofreció centros, hospitales, hoteles y toda una serie de iniciativas privadas, tanto de empresarios como particulares. Fue impresionante. La sanidad recibió esa ayuda, y de forma espontánea, de forma voluntarista, y a pesar de las trabas de los ineptos que nos gobiernan, de los incapaces que nos gobiernan, tanto en la comunidad autónoma como en Madrid, hemos conseguido sobrellevar esta situación. No, la clase sanitaria y lo que era en nuestro sistema de seguridad social es muy bueno. Es uno de los mejores que hay en el mundo. Recordemos que la sanidad o la seguridad social española, que nace en los años 40, 45, 50, se va perfilando hasta los años 70, y luego en sucesivas reformas legales, 75, 78, 80, pues va consolidándose, y es un gran sistema sanitario con unos grandísimos profesionales que pasan unas cribas, oposiciones y exámenes, y son realmente gente con una vocación firmísima de servicio a la sociedad y servicio médico. Vamos, no tengo ninguna duda de que nuestro sistema de seguridad social no solo es uno, es evidentemente uno de los mejores del mundo por sus personas, y que si tuviesen detrás un buen material, tuviesen detrás unas buenas dotaciones y una buena administración, pensemos que los hospitales valencianos, los hospitales de las comunidades autónomas, son todos hospitales gerenciados por políticos. Abogado. Entonces, la ineptidia. Para finalizar, quería preguntarle acerca de la Organización Mundial de la Salud. No está en su mejor momento la entidad y es una pena de que no haya estado a la altura. Ya justamente la semana anterior en este espacio decíamos que haría bien el director de la Organización Mundial de la Salud de dar un paso al costado. Este fin de semana veíamos cómo Donald Trump confirmaba el retiro del aporte de Estados Unidos a la entidad, alegando de que la Organización Mundial de la Salud durante esta pandemia se ha entregado a los brazos de China. ¿Cómo ve usted en estos momentos la situación actual de la máxima entidad de la salud en el mundo y su futuro, sobre todo con el retiro del apoyo de los Estados Unidos? Bien, el retiro de Estados Unidos es un repliegue más que un retiro, y lo que busca es limpiar de corruptos y de inútiles la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, como otras organizaciones internacionales, está llena de políticos inútiles que se refugian en estas instituciones, bien como premio a su actividad política en determinados momentos. Pensemos que el presidente de la Organización Mundial de la Salud era el presidente de un partido de izquierdas, no sé si me acuerdo, creo recordar que era de Somalia o de un país africano, y la mayor parte de los miembros de la Organización Mundial de la Salud son partícipes, son militantes, son activistas de organizaciones internacionales que se dedican a medrar dentro del mundo de distintas actividades, y no destacan por su capacidad ni médica, ni estadística, ni económica, sino por su capacidad de supervivencia política. Estados Unidos lo que ha hecho es ver que la Unión Mundial de la Salud no ha sido leal, no ha trabajado bien, ha servido y ha ocultado. Pensemos que la Organización Mundial de la Salud tardó casi un mes en llevar una de sus primeras controles a China. Los datos de China siguen siendo súper oscuros con respecto al coronavirus, y evidentemente esa situación tiene que ser remediada. Hacen falta medidas internacionales, pero con profesionales y no con políticos. Lo que puede ser es que sea el refugio de socialistas, de gente de izquierdas que ve como una prolongación de su actividad de apostolado de izquierdas el sumergirse en estas administraciones públicas internacionales. Por ejemplo, ahora me acuerdo, por ejemplo, de Moratinos, de nuestro ministro socialista con la época de Zapatero, está dirigiendo en la ONU, en Naciones Unidas, el programa Diálogo o Alianza de Civilizaciones. Es un programa millonario que nadie sabe ni a qué se dedica, pero que permite que vivan de una forma cómoda, viajen y hagan apostolado de sus ideas socialistas, pues estos hombres que carecen de formación y carecen de la debida objetividad para el desarrollo internacional de proyectos. Pero, don Vicente, ¿cómo cree usted que puede salir de este momento, de esta situación en la que se encuentra la Organización Mundial de la Salud? ¿Sería aconsejable que el señor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, renuncie de un paso al costado? Debían dimitir después de todo el desastre que se ha generado. Debían dimitir con unos señores, abandonar sus puestos y dejar paso a auténticos profesionales y a gente que, de una forma objetiva, de una forma efectiva, intenten solucionar, intenten coordinar el tema de las vacunas. Lo que no puede ser es que las vacunas, cada país haga su guerra por su cuenta, que determinadas fundaciones particulares, como la de Bill Gates, vayan funcionando por ahí haciendo su vacuna. O sea, es una vergüenza la situación y la carrera que está existiendo, no por salvar vidas, sino por ganar dinero. Y eso requiere una revolución interior

Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Gracias por estar con nosotros. Escuchamos a Juanes, que a propósito ha cedido los derechos de su canción Volverte a Ver a su fundación. Bueno, es un artista que se ha venido caracterizando por tener un corazón generoso. Juanes ha cedido los derechos de su conocida canción Volverte a Ver a la Fundación Rebel, socio local de la Fundación Real Madrid en Colombia, con el objetivo de motivar en la distancia a los beneficiarios de las escuelas sociodeportivas de la Fundación en Colombia y en todo el mundo que, debido al confinamiento por la pandemia de la COVID-19, no pueden asistir a sus sesiones de educación en valores a través del deporte. Ahí tenemos a Juanes, entonces, con un detalle más en lo que es su lado solidario, filantrópico. Y decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvides, zona Plaza España. Y comenzamos la semana también recordándoles que Grupo Territorio sigue ofreciéndoles los mejores productos, el mejor servicio bajo todas las condiciones y medidas de seguridad necesarias para el momento. Territorio Latino, allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto número 28, con los productos tradicionales, pero también ahora con las frutas, los vegetales, las hortalizas, las verduras, que pueden llegar hasta tu casa con la novedad del delivery. Delivery que puedes solicitar a través del 617-6273-94, desde las 9 de la mañana y hasta las 14 horas. Y también te espera Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, desde las 14 horas y hasta las 19 horas, para ofrecerte todos los productos latinos, especialmente los quesos blancos que tanto nos gustan los colombianos y los venezolanos, también harinas, gaseosas, en fin, todo lo que te provoque. Ya llegó la nata del centro, y puedes pedir igual tu domicilio a través del 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver si alcanzamos a escuchar a Carlo Angulo con el calendario. ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora un día como hoy? Buenos días, Carlo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de las Madres y de los Padres, así como tal día como hoy, un primero de junio, pero hace ya 57 años, es cuando la banda The Beatles publicó su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el primer álbum en la historia de la música que vende más de 10 millones de copias a nivel mundial y que llevó los ritmos y géneros de los cuatro de Liverpool a nuevos horizontes. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues también tenemos que tal día como hoy, pero hace ya 82 años, es cuando se publica el primer número del cómic del héroe más icónico de todos los tiempos, Superman, quien así dio pie a que creciera y se popularizara la poco conocida en ese entonces compañía DC Comics, que se convertiría en la creadora de varios de los superhéroes más importantes de la cultura pop. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Pasamos ahora al tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, vamos hoy con un poquito de retraso, pero ya nos vamos poniendo al tanto con el cronograma del programa. Adolfo Jiménez del Río, tema político del día. En el tema político del día tenemos los disturbios que están viviendo a través de los Estados Unidos de América, y todo debido a la muerte del afroamericano George Floyd el lunes pasado. Y es que además son ya dos las personas muertas durante casi una semana de protestas y manifestaciones ininterrumpidas al grito de "no puedo respirar", que fueron las últimas palabras que Floyd suplicó al policía que le detuvo. Y también ha tomado ya presencia la palabra de Donald Trump, quien habló sobre las protestas esta madrugada y calificó a los manifestantes de saqueadores y anarquistas, y prometió además acabar con la violencia colectiva y amenazó con activar al ejército muy rápido para sofocar las revueltas. Entiendo el dolor que siente la gente. Apoyamos el derecho de los manifestantes pacíficos y escuchamos sus súplicas, pero lo que estamos viendo en las calles de nuestras ciudades no tiene nada que ver con la justicia o la paz, dijo en Florida, donde asistió al lanzamiento de un cohete tripulado hacia la Estación Espacial Internacional, y lo informó EFE. Y en la memoria de George Floyd, es deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas, añadió el presidente de los Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿afectarán todos estos problemas de racismo y de violencia que se están generando en los Estados Unidos las próximas elecciones de Donald Trump? Tema político del día. Es una situación que le preocupa a Donald Trump porque no es un buen ambiente en lo que tiene que ver con sus intereses políticos. Vamos a dar cuenta precisamente de las cifras del coronavirus en el mundo. En Estados Unidos parece que se han olvidado del problema. Sigue muriendo gente por esta enfermedad, porque ahora el epicentro de la pandemia es el continente americano, Estados Unidos. Bueno, primero hay que decir que en el mundo ya tenemos 6.164.000 contagiados y más de 370.000 muertos, de los cuales 103.191 están en los Estados Unidos, que encabeza el ranking de países más afectados por la pandemia. En el país ya hay 1.783.919 contagiados. En segundo lugar aparece Brasil con 514.849 infectados y 29.314 fallecidos. Impresionante las cifras en Brasil. Ya se coloca entonces en el segundo lugar. En tercera posición encontramos a Rusia con 405.843 contagiados y 4.693 fallecidos. Cuarto, Gran Bretaña con 276.156 contagiados y 38.571 fallecidos. Quinto lugar para España con 239.479 infectados y 27.127 fallecidos. Continuando por América Latina, en segundo lugar aparece Perú. Después de Brasil está Perú con 164.476 contagiados y 4.506 fallecidos. En tercer lugar encontramos a Chile con 99.688 contagiados y 1.054 fallecidos. El crecimiento todavía en Perú y en Brasil es alto en la última semana, del 33 y el 35% respectivamente. En cuarto lugar vamos a encontrar a México, 90.664 contagiados y 9.930 fallecidos. Mucho ojo al índice de mortalidad también en México, donde ha crecido la enfermedad un 28% durante la última semana. Siguiendo con más datos de la región, encontramos en quinto lugar a Ecuador. Ecuador tiene 39.098 contagiados y 3.358 fallecidos. El crecimiento durante la última semana en Ecuador fue del 5%. Parece que se ha logrado contener la enfermedad en Ecuador. Y mucha atención a las cifras de Colombia, que ya alcanza 27.219 contagiados y 916 fallecidos. El crecimiento durante la última semana es del 24%. Séptimo, la República Dominicana con 17.285 contagiados y 502 fallecidos. Crecimiento durante la última semana del 15%. Le sigue Argentina con 16.851 contagiados y 539 fallecidos. Crecimiento durante la última semana del 33%. Luego aparece Panamá con 13.463 contagiados y 336 fallecidos. Sigue creciendo a un ritmo del 20%. El coronavirus en el país. Y en la décima posición vamos a encontrar a Bolivia. Bolivia tiene 9.982 contagiados y 313 fallecidos. Pero mucho ojo al crecimiento. Es del 50%. Es el país donde más crece el coronavirus en América Latina. Bolivia, 50%. Hablando de lo que tiene que ver con la última semana. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y con la información deportiva. Latinos FM 107.9. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Fin de la pausa publicitaria. 2020, un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero en Latinos FM, vamos con el tema de conversación. Entramos en una nueva fase. En este retorno a la normalidad, poco a poco, se va volviendo a la normalidad, afortunadamente en España, Liliana Lozano, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer todavía? En esta fase, recordemos, Valencia, el territorio donde nos encontramos está en la fase 2. Entramos a fase 2, hoy lunes 1 de junio, las tres provincias de la Comunidad Valenciana entran en la llamada fase 2 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Revisamos entonces en qué se diferencia de la fase 1 y cuáles son esas actividades que a partir de hoy ya podremos hacer miras a alcanzar poco a poco la nueva normalidad. Además de las novedades en materia de horarios para los paseos, las salidas de los menores de 14 años y la práctica de actividades deportivas, El avance hacia la fase 2 tiene entonces las siguientes características. El avance en la desescalada implica la reapertura de los centros comerciales que Podemos recordar que han estado cerrados desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. El permiso para bañarse en las playas es otro de los más esperados, y aunque cada ayuntamiento marcará los tiempos en este caso y la reanudación de la actividad de la hostelería en el interior de los locales, que hasta ahora hablábamos solamente de terrazas. Entramos en los detalles de cada uno de estos aspectos rápidamente para hacerles un resumen. En materia de horarios, con la entrada en la fase 2 de la desescalada del confinamiento a partir de hoy lunes, en la comunidad valenciana desaparecen las franjas para las salidas de los niños, los paseos y la práctica de deportes individuales. Estas actividades se podrán realizar las veces que se desee, sin limitación diaria ni restricciones de horas. Salvo, atención, en el caso de los mayores de 70 años y las personas vulnerables, que siguen manteniendo pues el horario que tenían de 10 a 12 y luego de 7 a 8 de la tarde. El uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio, especialmente en el transporte público y al aire libre, siempre y cuando la distancia social no alcance el metro de seguridad, los 2 metros de seguridad, quiero decir. Si nos vemos en un espacio abierto, pero con cierta aglomeración, pues entonces sí tenemos que usar las mascarillas. Si se mantienen en los 2 metros y más, no es necesario que se use en los espacios abiertos. Queda la obligatoriedad para el transporte público, les reitero. La movilidad entre provincias no está permitida todavía. Las provincias Valencia, Alicante y Castellón entran las 3 en fase 2, pero no podemos todavía ir de Valencia a Alicante, de Alicante a Castellón. Esa movilidad todavía no la tenemos en esta fase, debería ser a partir de la fase 3. Las playas están abiertas al baño, con excepción de Benidorm, que lo hará a partir del próximo 8 de junio. Eso sí, tenemos que esperar un poco más de información sobre el tema de la gestión de los horarios y demás para asistir a la playa. Lo que se conoce hasta el momento es que la distancia mínima entre los bañistas y sus pertenencias y la orilla debe ser de por lo menos 6 metros. Eso con respecto a las playas. Los bares, restaurantes y terrazas ya en fase 2 a partir de este lunes, bueno, aceptan el consumo en el local, salvo las discotecas y bares de ocio nocturno, que siempre que no superen el 40% de su aforo. Los centros comerciales, los centros y parques comerciales de Valencia abrirán por primera vez hoy lunes desde el pasado 14 de marzo, pero con un aforo máximo del 30% de sus zonas comunes y del 40% en cada uno de los establecimientos. Los mercadillos y pequeños comercios, los mercadillos que habíamos visto desaparecer y que forman parte pues del comercio tradicional en la ciudad. Los mercadillos que instalan sus puestos en las calles han sido otros de los grandes perjudicados de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, desde este lunes pueden reanudar su actividad en Valencia, eso sí, con un tercio del número de puestos habituales para garantizar el mantenimiento de la distancia social de 2 metros. Las reuniones, que hasta el momento se hablaban de que solo se permitía un máximo de 10 personas, ya las reuniones pueden ser hasta de 15 personas. Las instalaciones deportivas, la esperada vuelta de los gimnasios, no se producirá hasta la fase 3 de la desescalada del confinamiento. Las piscinas comunitarias, otra de las noticias más esperadas para una semana en la que las temperaturas alcanzarán en Valencia los 34 grados. En la fase 2 de la desescalada del confinamiento que comienza hoy lunes, las piscinas municipales y las de comunidades de vecinos se pueden abrir al público con cita previa, y las de comunidades de vecinos se pueden abrir al público con un aforo máximo del 30%, el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Este es, amigos, un gran resumen de lo que hemos de vivir, de lo que hemos de transitar en esta fase 2 que arranca precisamente hoy lunes, 1 de junio. El camino a la normalidad es el Café Mañanero. Estamos a nombre del restaurante Yacaré, en la avenida, no, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Ya también, Lili, disfrutando de la terraza y también del interior. Sí, porque esa es una de las novedades que trae el cambio de fase, de que ya se puede disfrutar del comedor de los restaurantes. Acabamos de comentarlo precisamente, veíamos cómo abrían en fase 1 las terrazas con todas las normas del caso, pero ya a partir de hoy lunes se puede asistir al interior también de los locales con el aforo permitido hasta el momento. Ya se puede ir al interior y consumir lo que se pida allí dentro del local, que antes estábamos en una de takeaway. Si se entraba, era entrada por salida, pues a comprar lo que necesitábamos y a salir. Pues ya, los locales pueden recibir a los visitantes y que los visitantes consuman los productos allí. No podemos negar que es emocionante ver que poco a poco se va saliendo de esta difícil situación. Las cifras también acompañan. Ya el parte de ayer, 2 fallecidos. Sigue doliendo, lógicamente, por toda pérdida de vidas humanas, pero no podemos negar que en comparación con hace 2 meses, 45 días que teníamos 900, 800 muertos. Todavía hace un mes las cifras eran... Hace poco. Sí, todavía hace un mes las cifras eran... Y es importante no olvidarlo. Lo que acabas de decir es muy importante porque entramos en una fase donde la corresponsabilidad resulta clave. Son importantes las medidas, son importantes las políticas, pero también es clave lo que cada uno de nosotros haga. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Vamos con otro segmento del Café Mañanero para dar paso a la información deportiva. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El presidente de Uruguay aparece ahora mismo en los medios de comunicación, los portales de noticias, y tiene que ver con un hecho que ha causado conmoción en el país. Luis Lacalle Pou, vamos a combatir, perseguir y capturar a los responsables del cobarde homicidio de los 3 marinos. El presidente de Uruguay aseguró sentir indignación, tristeza y bronca por el asesinato de Alex Guillenea, Alan Rodríguez y Juan Escobar. No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad. Las declaraciones entonces del presidente uruguayo se convierten hoy en noticia y lo convierten en el personaje del día. El presidente uruguayo confirmó 2 jornadas de duelo nacional este lunes y martes en memoria de los marineros de primera, Alex, Alan y Juan, los 3 infantes de la Marina asesinados cobardemente en las últimas horas. Vamos, eso es con la información deportiva. A propósito de esa noticia, todo apunta a que sería el narcotráfico el que está detrás del asesinato de estos 3 marines o militares que ha causado tanta conmoción en Uruguay. Es una noticia en pleno desarrollo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Otra manera de ver la vuelta a la normalidad es que ya todo está definido para el retorno del fútbol. Sí, los horarios, los días, el 11 de junio exactamente, se retomará la liga luego de este parón debido a la pandemia del coronavirus. Lógicamente regresa con unos protocolos que deben cumplir tanto los jugadores como el equipo técnico y las pocas personas que pueden estar en el estadio. La novedad también es que no podrá estar el público. Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles del reinicio de la liga. Y la Liga Española ya tiene horario, y es que en el día de ayer el presidente Javier Tebas acudió a su cita siempre los domingos por la televisión y aprovechó para anunciar los horarios oficiales de las 2 primeras jornadas de la vuelta a la competición, que han sido determinadas después de un amplio estudio de las temperaturas. Y es que ahí es donde pueden afectar la programación de los diferentes horarios. Eso sí, la novedad es la de los partidos de sábado y domingo, con horario de 1:00 p.m, que podrían cambiar a las 5:00 p.m, dependiendo de las variaciones del clima durante esta semana. Y tras el Sevilla-Betis del jueves 11, el viernes 12 se disputarán dos encuentros, Granada-Getafe y Valencia-Levante. El Barcelona jugará en Mallorca el sábado a las 22:00 y el Athletic de Bilbao se enfrentará al Atlético de Madrid el domingo a la 1:00 p.m. Eso sí, dependiendo de las temperaturas que puedan haber a esa hora. Y por lo pronto, el Real Madrid remataría con el Eibar a las 7:30 el domingo. Bundesliga prácticamente ya tiene un campeón y ese se llama el Bayern Múnich. Y es que su plantilla se ha demostrado que está en óptimas condiciones goleando al Düsseldorf 5-0. Pero el Dortmund hizo su parte también y goleó en la casa del Paderborn 1-6, demostrando que su segunda posición la va a defender con todo, porque por detrás viene otro gran equipo, el Mönchengladbach, que goleó al Unión Berlín 4-1 y pelea también posiciones de Champions. Y para hoy tendremos un partido muy interesante porque el Leipzig, que está luchando también posiciones de Champions, enfrentará al Colonia a las 8:30 p.m. La Bundesliga nos sigue dando muy buenas sensaciones en fútbol, aunque sus gradas estén desocupadas. Así es el fútbol post-coronavirus, sin público, pero la gente la puede disfrutar por televisión. Existe el recurso de la televisión, hay que entender las circunstancias y claro que nos conformamos con verlo por televisión. Continuamos con más información deportiva. La noticia, el culebrón del fin de semana, lo ha protagonizado el jugador Garay del Valencia, Adolfo Jiménez. Pero la bomba deportiva la ha dado el Valencia Club de Fútbol, y es que Ezequiel Garay no volverá a vestir la camiseta de este club. El defensa argentino acaba contrato el 30 de junio tras 4 temporadas y no tiene oferta de renovación sobre la mesa de un club que considera ha realizado una campaña de desprestigio contra su persona y como profesional al filtrar que no ha aceptado una suculenta oferta. Así lo ha dicho en público con un video en su cuenta de Instagram, en el que ha decidido denunciarlo personalmente porque considera que ante este tipo de situaciones hay que ir de frente. Y es que Ezequiel Garay quedaría por fuera del club que él prácticamente le ha dedicado todos sus esfuerzos los últimos años. Y todo sale porque se filtra que ha rechazado una oferta de renovación de 2.700.000 euros netos y que dan a entender que no quiero quedarme. Ambas cosas son falsas, aseguró Ezequiel Garay. Atención al comunicado que ha publicado el Valencia en su página web. Ante el comunicado emitido por Ezequiel Garay en relación con una presunta campaña de desprestigio en su contra por parte de personas del club, el Valencia Club de Fútbol desea, primero, lamentar y mostrar su sorpresa ante dichas manifestaciones y recalcar que la entidad jamás ha querido entrar en polémicas públicas con sus futbolistas, parte importante de la entidad. Muy al contrario, el club le ha mostrado en todo momento su cariño y su respaldo constante. Y segundo, como el propio jugador indica, su renovación comenzó a tratarse en el mes de julio de 2019, habiendo rechazado desde ese momento varias propuestas que mejoraban su actual contrato como jugador de fútbol profesional con el Valencia Club de Fútbol. Decisión totalmente respetable y lícita, dice el comunicado. Respecto a su inclusión en el ERTE, al igual que el resto de los empleados, el motivo exclusivo por el cual el club vio obligado a ello fue que el jugador fue el único futbolista que rechazó suscribir el acuerdo global alcanzado con todo el primer equipo y cuerpo técnico para la reducción de sus percepciones, a excepción del jugador, con el objetivo común de ayudar de modo solidario al club y empleados en la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Llegamos hasta aquí, hay un punto más. Bueno, sí. Este es el comunicado entonces que publica el Valencia en relación al caso Garay. Pero hay más información deportiva, especialmente por los lados del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río. Hablando del ciclismo mundial y del ídolo de los colombianos, Nairo Quintana, quien anunció el camino que seguirá para llegar al Tour de Francia. Recordemos que este Tour se llevará a cabo del 29 de agosto al 20 de septiembre. Obviamente, según las condiciones de salud que se mantengan en los entornos a realizarse este Tour. Y es que el ciclista colombiano anunció que ha hablado con el equipo Arkea Samsic y que la idea de desplazarse a Europa será a mediados de julio. De igual manera, el campeón este año del Tour de la Provence y el Tour de Bar anunció que competirá en el Tour de la Inn 7-9 de agosto y luego en el Criterium Dauphin del 12 al 16 de agosto para llegar bien al Tour de Francia y pelear nuevamente por este Tour. La idea está clara y hemos dialogado para hacer esas carreras antes del Tour, dijo enfáticamente Nairo Quintana. Nairo Quintana, que se está preparando con todo para alcanzar ese objetivo, el título que le hace falta en sus vitrinas, el título de campeón del Tour de Francia. Ha sido subcampeón, también ha ocupado el tercer puesto, se le ha resistido, pero continúa luchando por ese propósito. Adolfo Jiménez del Río, parece que le hicieron una entrevista a Primoz Roglic, otro de los aspirantes al título del Tour de Francia, y opinó sobre Nairo Quintana y Egan Bernal. Y en entrevista exclusiva para el diario El Tiempo de Colombia, Primoz Roglic habló abiertamente de algunos corredores. Y después de que le preguntaron que cuál era el plan del Jumbo Visma, su equipo, para impedir que Egan Bernal vuelva a ganar el Tour de Francia, él contestó: tratar de ser mejor de lo que él es. Él es un corredor extremadamente bueno. En el Tour pasado demostró ser bueno de arranque en el plano y cuando llegó su terreno en la montaña, entonces ahí hay que ser buenos desde el inicio. Además, hay que tratar de evitar todos los problemas que se puedan tener durante la carrera y planear las mejores estrategias. Trataremos de cerrar los problemas y llegar bien en la tercera semana para superar a Egan Bernal. También le preguntaron sobre Nairo Quintana y de sus posibilidades en el World Tour. Todos son candidatos al título y arrancamos desde cero. Quiero que eso quede claro. Nairo Quintana comenzó desde cero en su nuevo equipo. Todos tienen que estar esforzándose para etapas tras etapa e ir ganando segundos. Y es lo que se le vio en forma al inicio de este año. También se le preguntó sobre Chris Froome y sus posibilidades después del accidente. Ya veremos, contestó. Claro que un fuerte golpe el que sufrió y con esto para no sabremos si pueda llegar al 100%. Sé que él intentará llegar al Tour también como le sea posible. Estas fueron las palabras de Primoz Roglic con respecto a grandes contendores que tendrá en el Tour de Francia, pero hizo énfasis en Egan Bernal, que como sabemos es el actual campeón y tiene muchas opciones de pelear el título. Claro que es el enemigo a batir, lógicamente. También Chris Froome, Geraint Thomas. Hay que anotar que no va a estar en el Tour de Francia. De momento. El corredor ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, justamente sí va a estar defendiendo el título en el Giro de Italia. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera agradecemos la atención prestada. Y le reiteramos nuestros deseos porque sea esta una semana muy positiva, muy productiva, entrando en la fase 2 en la Comunidad Valenciana, sus tres provincias, hoy lunes 1 de junio. Les esperamos entonces mañana a partir de las 8 en la señal de Latinos FM. Entre tanto, sigan disfrutando de nuestra programación. Buen día para todos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.